que estás aquí, Señor. Siento tu presencia en mi ser. Sé que me puedes llenar. Quiero sentirte siempre junto a mí. Sé que estás aquí, Señor. Recibe la alabanza de mi ser. Sé que no podré pagar las bendiciones que siempre me das. Gloria a ti, gloria a ti. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, gloria a ti. Aleluya, gloria a ti, Señor. Sé que estás aquí, Señor. Siento tu presencia en mi ser. Sé que no me dejarás. Quiero sentirte siempre junto a mí. Estás aquí, Señor. Recibe la alabanza de mi ser. Quiero amarte más y más. Quiero adorarte con sinceridad. Gloria a ti, gloria a ti. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, gloria a ti. Aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, aleluya, gloria a ti, Señor.